pero muy buena, sobre todo este fin de semana. Bueno, ustedes verán que nosotros, por ejemplo, para febrero nos quejamos que no hay aras voy a ir a ver, y ahora está todo junto, así que si les gusta el tango, bueno, es el fin de semana. Bueno, se pueden quedar escuchando Fractura Expuesta. Vamos a lo largo del programa, vamos a estar bueno, vamos a tener la gente, vamos a estar presentando algunos de los conciertos a los que pueden visitar a lo largo de toda esta semana y de la semana que viene también. Ideal para si estás chamullándote una mina, la llevas y ganas. Bueno, hay gente que le gusta la música, no necesariamente siempre tiene que ser Pero siempre con música también, si te estás chamullando un flaco, siempre con música todo va un poco mejor. Pero puedo poner música en mi casa y la invito a cenar. También podés invitar a tu casa, pero... ¿A usted le convence la del concierto? Mirá, yo... Claro, mirá. Bueno, ¿querés que te diga dejémoslo algo? Dejémoslo acá. Mirá qué bueno ir a ver a Viceversa en el Sanata Bar. ¿Con quién irías? Yo, bueno, con Hernán Casares. Bien. Que tiene un peinado Ricardo Montaneresco en este momento, y estamos hablando de nuestro coordinador de aire. Ustedes sabrán, quienes nos escuchan a menudo... Claro, está muy jugate conmigo acá, aduce Nicolás Esquivel. Quienes escucharon a menudo este programa notarán que habitualmente nosotros hablamos mucho de nuestros peinados. El staff, los integrantes de Fractura Expuesta tienen un canje con una peluquería que, bueno, Estela Londero, justamente, que peinaba también a Susana Jiménez. Peinaba, sí, era sí, de sí. Primera línea. Una peinadora de las estrellas. Telefe del 80 para acá, todos peinados por Estela Londero. A Maxi le hace un peinado a Vilma Ripoll. A mí cada vez me hace menos cosas porque se me están cayendo las chapas. Y a Hernán Casares, nuestro coordinador de aire, bueno, le ha hecho una taza a Ricardo Montaner. Júgate conmigo, tú una mezcla, es una búsqueda. Tenemos que confesar que a Nacho Borda le quedó muy bien el último peinado que le hizo Estela Londero, ¿eh? Sí, le hizo la cresta de Beckham. Y también Nicolás Esquivel, que en su momento vino con un peinado flogger hermoso. Agradecemos y anunciamos el nuevo disco del grupo mendocino Alter Tango. Ansiosos por escucharlo. Gracias a Marta del Pino por acercarnos este material, que tiene 16 temas. Y como ya es característico de Alter Tango, tiene propias composiciones, varios tangos reinterpretados y también música de Spinetta, música de Fito Páez, otro tema de Los Redondos, otra interpretación también de Los Fabulosos Cadillacs. Así que Alter Tango Melodramas es el nuevo disco de esta agrupación mendocina, que va a llegar para el 26 de mayo aquí a Buenos Aires, y esperamos tenerlos aquí en los estudios para poder conversar sobre esta nueva producción. Para el séptimo aniversario de Fractura Expuesta, capaz que sea. Más agradecimiento, ya que estamos, matamos todos los pájaros del mismo balazo. A Solange Vaselli, de La France, de Francia, que estuvo leyendo... ¿cómo es? Un comentario editorial que se llamaba... mi barrio es un tango. Es el tuyo, Maxi. Sí. Es un hijo tuyo. Mi barrio es un tango. No sé, un tango, el barrio, no me acuerdo. Una truchada que escribió Maximiliano Jorge Senghiu, que la levantan los franceses. No, en absoluto truchada. Lo que pasa que ahora gracias de todas maneras, Solar. Claro. Chequeo cómo se llamaba el texto. Y también a la gente atropellada que nos envió su disco. Así que acusamos recibo. Ah, perdón, no dijimos, Solange lo leyó allá en Francia. ¿En francés? Bien, bárbaro. Sí, lo tradujo al francés y lo leyó. Muy bien. 4382-9327. De vuelta porque te pise. 4382-9327 es un número telefónico, es el número telefónico de AM530, La Voz de las Madres. Se pueden comunicar a ese número telefónico y dejar sus mensajes. Y hay otras alternativas también. Sí, fracturaexpuesta@madres.org, eso es un correo electrónico. Y también, si tienen Facebook, bueno, buscan a Fractura Expuesta y nos dejan mensajes en vivo y en directo para Diego Esquisi, para Alan Haxten, para Carlos Bevilacqua, para el operador técnico Nicolás Esquivel, para quienes ustedes quieran. Estaba colgado porque me estaba acordando de cómo se llamaba el texto que Solange leyó allá en Francia, y se llama Hay un tango. Así es el título. ¿El barrio? No, ese era Mi tango es un monobloc. Ah, era otro, claro. Hay un tango es el texto que le agradecemos a Solange que lo haya tomado y lo haya comentado allá en Francia. Escuchemos música un poco porque me agoté. Thank you. Bueno, fue. Así termina un tango. Eso era La Vidú, con el tema La Vidú, justamente de Gabriel Bartolomé. En este momento, siendo las 22:46, la orquesta típica La Vidú, que ya estrenó en estos micrófonos el disco Ópera Prima, el disco debut, que se llama La Vidú, para que quede la marca bien registrada, está en el barrio de San Telmo, en su milonga, inaugurando su milonga propia. Esto es en Perú 571. Todos los jueves nos van a estar haciendo la competencia. No, todos los jueves van a estar haciendo su milonga desde las 22 horas. Va a haber, desde las 21 horas, perdón, va a haber clases de baile y después subirá algún artista invitado. Y la orquesta típica La Vidú, para quienes han comprado el diario Página 12 del día de la fecha, podrán ver en la sección espectáculos una extensa nota que realizó Cristian Vitale a la orquesta típica La Vidú. Así que agéndenlo también, porque es una muy importante fecha en la agenda semanal del tango. Era La Vidú interpretando La Vidú. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. El jueves 29 de abril a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, las madres convocan a marchar junto a ellas para realizar el juicio ético y político a los periodistas cómplices de la dictadura. Seguramente a lo largo de la programación de la 530 han escuchado esta información, pero vale la pena repetirla. El jueves 29 de abril, posterior a la marcha de cada jueves a las 17 horas en Plaza de Mayo, las madres convocan para la realización del juicio ético y político a los periodistas cómplices de la dictadura. En caso de que llueva, bueno, esto no se va a suspender, sino que pasa al espacio cultural Nuestros Hijos, el centro cultural de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que queda allí en Avenida Libertador 8465. Están todos invitados el jueves 29 de abril a Plaza de Mayo. Y también la actividad del 30, del viernes que viene, porque se cumplen 33 años de que existen las madres de Plaza de Mayo, y va a haber tango, así que a parar la oreja para los próximos anuncios, porque como ellas dijeron, esta lucha se celebra bailando. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:49 en la noche porteña, 75 grados punto 2 en la escala Fahrenheit. Títulos. Hackean el Twitter de Mariano Mores. ¿El qué? El Twitter, sí. Y motín de tango. Le hackearon la casilla de Twitter a Mariano Mores y Clarín ya sospecha de Hugo Chávez. El gran pianista Mariano Mores, famoso por ser el abuelo de su nieta, o sea, Mariana Fabiani, denunció un ataque a su casilla de la red social Twitter Carrario. Mores aseguró que siempre mira C5N y que el cantante colombiano Juanes ya le había advertido de las falsificaciones porque también él las padeció. Y si bien nunca lo pudo comprobar, siempre está bueno cargarle a Chávez cualquier tipo de insinuación dictatorial. Mores se suma a la interminable lista de artistas que se sienten amenazados por el presidente venezolano, como, reiteramos, Juanes, Alejandro Sanz, Fito Páez, Javier Calamaro, Esteban Riera, Leopoldo Federico, Rubén Juárez, los chicos de Miranda y Catalina Drugi. Alumnos primarios se amotinan cuando les proponen cambiar el Mundial de Fútbol por clases de tango. Alumnos de primero y segundo grado de una escuela porteña se amotinaron hoy, luego de que la dirección del establecimiento emitiera un comunicado en el que se proponía canjear la televisación del Mundial por clases de tango. Tras conocer el texto, los niños de entre 6 y 25 años, algunos repetidores, habrían estallado en furia, provocando severos destrozos, como la rotura completa de una caja de tizas y la quema de numerosos borradores. Según las informaciones de último momento, las negociaciones con los amotinados estarían por llegar a buen puerto y se descartó el rumor que hablaba de la muerte de un escolar por ingesta indiscriminada de boligoma. Como material exclusivo, Fractura Expuesta accedió a un audio de lo que sucedía hace pocos minutos durante el motín. Gracias. 22, 51 en la noche porteña, 75 grados 2 la temperatura en Fahrenheit en Buenos Aires. El pronóstico anticipa lluvia de piedrazos. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Cosme Sacanti. Flash informativo Fractura Expuesta. Buen día, mi nombre es Enrique, soy del barrio de Palermo, soy bailarín de tango y llevo como 40 años bailando, o sea que de esto conozco un poco. Pero por favor, yo les pido a los de la gente que arma las orquestas de tango que hagan orquestas que sean bailables, con el ritmo como Caló, como Viaggi, como Di Sarli del 40. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tango, son para escuchar, y el tango es lo más lindo que hay para bailar. La fauna tanguera. O sea que de esto conozco un poco. Escucha Fractura Expuesta. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con este programa y dejar mensajes en el contestador. fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico para contactarse con nosotros, y también el Facebook si nos tienen Fractura Expuesta Radio Tango. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Lo que están escuchando es Alan Haxton Group. Vamos a conversar con el guitarrista, compositor y director de este grupo, que le da nombre también a la formación, Alan Haxton. Alan, ¿cómo estás? Aquí Maxi y Germán desde Fractura te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Estás a pleno, eh? Estoy a pleno, acá. ¿Qué pasa? Ah, cocinando un poco. ¿Qué cocinas? Estaba haciendo unos fideos. ¿Y te pone activo? Y me pone activo. Bueno, muy bien. Sí. ¿Unos fideos con qué? ¿Con manteca? No, con salsa de soja. Uy, y un poco de manteca y salsa de soja. Bueno, salsa de soja. ¿Se le pone queso arriba? Sabés que no tengo, che. Ah, bueno, pero se le puede poner. Si lo, se le puede poner. Si hubiera ido antes al súper, hubiera podido tenerlo. Ah, acá, hasta ahora ya no hay ningún chino abierto. No, lamentablemente no. Bueno, quien les habla, como les decíamos, era Alan Haxton, que... Chef y guitarrista y compositor, que hace, a partir de este mes, inauguró un ciclo o puso en marcha un ciclo en el Teatro El Fino, que reúne a un ciclo que fue denominado como Ciclo 2 de Tango Independiente. Y Alan, lo primero que se me ocurre preguntarte es en qué consiste el ciclo y qué tipo de artistas reúne, y además, ¿qué te motivó a hacer este emprendimiento? Mira, este emprendimiento, o sea, lo que me motivó, yo el año pasado, viste que estaba ahí en la galería. Sí, en Belgrano. Que era en Belgrano, exactamente. Y este año también, como que andaba, como que eso no se dio, entonces andaba buscando algún otro lugar como para hacer alguna movida. Y bueno, surgió justamente, habían puesto una convocatoria la gente del Fino para, o sea, comentaban que tenían piano, que tenían el lugar y que como que buscaban algo para, como alguna movida de música. Entonces yo caí, le comenté la propuesta y el flaco se recopó con lo del tango y me dijo, dale, si me organizás, me dice, me encantaría. Así que le dije, dale, de una. Bueno, y ahí quedó. Y ahí quedó, y ahí empezamos. Dijimos, bueno, tal día, listo, armeamos y largamos. Bueno, esto es todos los miércoles en Paraná 673, perfecto, en el primer piso, y los conciertos son a partir de las 10:30 de la noche. ¿Quiénes van a estar el próximo miércoles, Alan? El próximo miércoles lo tenemos a Josefina Rosenbassen, a Patricio Cron, que ese es el dúo Rosencron, y de invitado el señor Nico Garay. Y Josefina y el guitarrista, que ¿dijiste guitarrista o pianista? Pianista. Guitarrista. Y el guitarrista, bueno, Josefina es cantante. Josefina es cantante. Bien, bárbaro. Es la que canta conmigo. Sí, en la orquesta, la habrán escuchado. En Alan Haxton Group, que también estuvieron ayer ustedes, ¿cómo fue? Ayer. Ah, estuvo bueno ayer, la verdad que muy bien, por suerte. Bueno, ¿y ya tienen programado mayo? Sí, tenemos, por ejemplo, para el 5 de mayo viene el quinteto de Atropellada. Bien. Después el 12 nos está por confirmar Chamulleros, a ver si venía. Después el 19 está el Barullo, que también estaba a confirmar, pero ya casi que sí. Y me faltaba todavía una para el 26. Y después mi idea sería, porque nosotros estábamos tocando los primeros y los terceros miércoles de cada mes. Y ahora vamos, o sea, en mayo tenemos... Viste, una fecha en el CCC, que es el 19, y después una ensanata, entonces vamos a arrancar de vuelta tocando ahí en el Fino a partir de junio. Ajá, bien. Así que vamos a estar ahí seguro, los primeros y terceros, a partir de junio en adelante. Bien, a quien está hablando es Alan Haxten. Reiteramos entonces la convocatoria para los días miércoles a ciclos de tango independiente en El Fino. Esto es Paraná 673, primer piso, a partir de las 22:30 horas. La entrada siempre es 20 pesos con consumición, así que invitamos a nuestra teleplatea a que se acerque a ver la excelsa programación que continúa lo que se hacía el año pasado en la galería. Alan, te saludamos y te agradecemos la entrevista. Dale, buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y acá aguantar a toda la movida. Que salgan ricos esos fideos. Esperemos que sí, ¿eh? Escuchamos Alan Haxten Group, una composición de Alan hacia el nuevo camino. Te habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Estamos con vos. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados, humedad 69%. Desde el oficialismo critican a Cobos por haber aceptado que la ley del cheque se apruebe sin la mayoría especial que exige la Constitución Nacional. En diálogo con la M530, el senador Eduardo Torres señaló que el vicepresidente está pagando un alto costo político por su comportamiento en la Cámara Alta. Acorde con su comportamiento desde la 125 para adelante. Cobo tiene una personalidad así de tipo de la Ruliana que no dejan de ser así autoritarios. Lo que le cuesta es tomar decisiones. Y en esto, si uno ve el comportamiento de la oposición, va a ver que todo se está cargando, los costos los está pagando Cobo. Si uno ve a fin de año la imagen que tenía Cobos y consulta con cualquier encuestadora no oficialista la imagen que tiene ahora, y se va a dar cuenta que poco favor le están haciendo sus propios correligionarios a Cobos, porque le están obligando, y por otro lado él es proclive a hacer cosas que realmente le importan a él, y la Constitución siempre se tiene que cumplir las leyes y los reglamentos cuando se trata del oficialismo. Ahora cuando depende de ello, todo esto tiene que ser muy elástico, y este tratamiento que le dio la oposición fue un artilugio que hicieron para evitar un papelón más de tener un fracaso y disimularlo de esta manera, pero en ningún tribunal ni de faltas puede correr la constitucionalidad de esa norma votada de esa manera. El Senado paraguayo aprobó el estado de excepción en el norte del país. La sanción de esta norma fue a raíz del asesinato de un policía y tres civiles el pasado miércoles. Los investigadores presumen que los crímenes fueron realizados por el Ejército Paraguayo del Pueblo. Por ese motivo, la Cámara Alta sancionó esta ley que permite al gobierno ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial. El presidente Fernando Lugo pudo haber decretado esta medida, pero decidió que sea sancionada por el Congreso. Escuchemos al mandatario paraguayo, quien se refiere al respecto. Alto índice de violencia. Si bien como grandes estamentos de la sociedad no existe el gran peligro, pero sí el ordenamiento democrático y la actuación del ordenamiento jurídico y la institución del Estado, si lo vemos nosotros con una posibilidad de no poder actuar con eficiencia. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 69%, la presión 1018 hectopascales. Noticias 530. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. El secreto de las letras, otra forma de leer la música y escuchar la escritura, una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados de 19 a 20 horas. Soy Néstor Busso, periodista, miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Los invito a participar del juicio ético y político contra los periodistas cómplices de la dictadura, que las madres realizarán el jueves 29 de abril a las 17 horas en Plaza de Mayo. Muchos periodistas que sabían lo que pasaba fueron partícipes necesarios de ese genocidio, y hoy, 34 años después, usted, nosotros y las madres vamos a juzgarlos en Plaza de Mayo. Los esperamos. Era una vez... Calabazas a medianoche. Historia, leyendas y todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Historia, racconti, canzoni, trick e track. En la AM530, la voz de las madres. Costas a Guadalupe. Mi abuela y sus consejos. Que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Habría una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Horvat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM530. La primera de la izquierda. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Agenda. Agenda. Como les decía, hay 8 mil millones de cosas para hacer este fin de semana, así que arrancamos mañana, viernes 23 de abril. Hay una grabación de disco en vivo. Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Luna van a grabar en el bar El Faro la última toma de su primer disco. Esto es en Avenida Pampa y Avenida Constituyente. Se cobra 20 pesos la entrada. A las 9 y media de la noche van a estar como invitados Diego Cuitco, Aníbal Corniglio, Sebastián Sassali y Juan Villarreal. Reitero, Cucuza Castielo y Moscato Luna en El Faro, Pampa y Constituyente. Se entra 20 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica imperial estará en el Sanata Bar. Sarmiento y Sánchez de Bustamante a la Gorra a la medianoche. El dúo Gómez Méndez estarán en el bar Escala, en el pasaje Giufra 371, la entrada gratis a la medianoche. Y en para la gente que nos escucha desde Uruguay, en Montevideo, en el Museo del Vino, estará Cuarteto Rica Cosa, en Maldonado y Gutiérrez Ruiz, entrada 100 pesos uruguayos a las 10 de la noche. Pasamos al sábado 24 de abril, en San Isidro, Lucio Arce, Púa Abajo y Javier Romero estarán en Tincuhuasi, Don Bosco 123, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. María Volonté estará en el Teatro Roma, Sarmiento 109, esto es en Avellaneda, entradas desde 40 pesos a las 9 y media de la noche. El Quinteto Negro La Boca estará en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, a las 10 de la noche, también el sábado 24 de abril. Lo mismo Bitter en Noche de Salamanca, La Croce 3518, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Estela Díaz y Lucas Ferrara en el Boliche de Roberto, Bulnes 331 a las 23 horas. El dúo Fuertes Barnerín en el Café Vinilo, Gorriti 3780 a las 12 menos 10 de la noche. Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires en la Milonga del Morán, Pedro Morán 2446, medianoche. Y viceversa, en Octeto, en el Concierto Satorrante del Sanata Bar, Sarmiento 3501, entrada gratis a las 12 y media. Esto fue todo el sábado. El domingo, Jacqueline Sigot en 36 Villares. Y el martes 27, como decíamos recién, el dúo Rosenkrom en el Teatro El Fino, Paraná 673. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar 4382-9327 4382-9327. Se comunicó a ese número telefónico Blas de Temperley. Nos manda un abrazo grande y le agradecemos también a Blas por las historias que nos cuenta sobre él y sus vecinas. Gracias, Blas, y un fuerte abrazo. Como ustedes sabrán, hoy las madres tuvieron un día muy activo en la plaza, en tribunales, en el Senado, y en estos momentos Eve de Bonafini y junto al abogado Eduardo Barcesat están en un programa del canal C5N. La escuchamos un segundito. Dale. Por lo tanto, se introdujo un requisito que me parece bien, notable, decir no, son la mayoría absoluta, significa mitad más uno, de los que integran ambas cámaras del Congreso. Esto para establecer, para modificar y obviamente para derogar los impuestos o asignaciones coparticipables. Bueno, ahí está. La Constitución es clara que cuando usa el verbo modificar, es decir, para modificar un impuesto hace falta 37 votos, es decir, la mayoría. Ahora, la oposición dice, nosotros no modificamos, nosotros eliminamos una cláusula. Ese es el argumento central. Ese es el argumento de ellos, que es bastante estúpido, porque si la cláusula está dentro del texto... Es lo que en la Facultad de Derecho el doctor Barcesat califica como en la categoría de lo estúpido. Estúpido, porque si forma parte de un todo y si se le quita eso... Obviamente el todo se ha modificado también. Entonces esa modificación... El que habla no es Eduardo Barcesat. Está hablando sobre la mayoría simple y la mayoría especial, en la cual se aprobó el otro día la modificación de la ley de coparticipación. A raíz de esto, la asociación y Eve de Bonafini presentaron una denuncia penal contra Cobos para, un juicio político, para realizar un juicio político y lograr su destitución. Esto está pasando en C5N, por eso lo levantamos. Ustedes siguen en Fractura Expuesta Radio Tango. Ya llegó Diego Esquizzi y está en nuestra mesa de trabajo.